Bueno, la cantidad de detenidos, le decía, son 62 detenidos. Mañana los compañeros van a estar cortando nuevamente la ruta con la intención de intentar quizá volver a entrar a la fábrica. El Ministerio de Trabajo se había comprometido con los trabajadores hace 15 días atrás a llevar adelante la conciliación obligatoria. Propuso el Ministerio de Trabajo que los trabajadores abandonen la empresa con la promesa de que iban a reincorporarse a todos a su puesto de trabajo. En realidad, eso era una farsa, está demostrado con esta orden de juez, que fue la orden de desalojo. En aquel momento, los abogados de la causa, que se han movido muy bien realmente los letrados en la causa, decidieron quedarse adentro los trabajadores, decirle al Ministerio de Trabajo que la resistencia se hacía desde adentro de la fábrica. Un juez ordenó hoy el desalojo de esos trabajadores, y este desalojo trajo como consecuencia 62 detenidos, compañeros que están en este momento siendo atendidos porque hubo represión también. Mañana la idea es convocar a todo aquel que pueda ir a cortar la ruta. Se han hecho cortes en toda la capital federal. El señor jefe de gobierno ha sacado una solicitud diciendo que iba a exhortar a todos los policías que incurrieran en delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, toda vez que la policía, supuestamente para el gobierno de la ciudad, no cumple con el requisito de las órdenes fiscales de desalojo de ruta que cortan la circulación. El señor jefe de gobierno me parece que no está al tanto de la situación que está viviendo este país, por lo tanto también hay que soltarlo al mismo y explicarle que ya fue esbozado la cuestión del corte de ruta en un fallo que tiene raigambre constitucional y que cortar la ruta es un derecho del pueblo en su ejercicio, sobre todo cuando este pueblo está privado de ejercer el derecho de trabajo. No le queda otro que cortar la ruta porque ya no está en el único lugar donde le puede hacer daño a la patronal, que es en su lugar de trabajo, en la empresa. Con una cosita más para cerrar, como decía la compañera de Colombia, Kraft es una empresa multinacional que se hizo cargo de Cerrabusi, que era una empresa nacional. Esta empresa nacional, que es Cerrabusi, entró en una quiebra, que es una quiebra como todas las quiebras que conocemos, fraudulenta, aunque la justicia penal no la declare como tal. Vacían las empresas, venden las acciones a escaso monto, estas acciones las compran grandes transnacionales que utilizan esta misma operativa en toda Latinoamérica. Afortunadamente, en algunos países estas empresas no tienen cabida, como en el caso de Venezuela, el caso de Bolivia y el caso de Ecuador. ¿Sí? Esta es por lo menos la información que yo les puedo brindar de la causa. No soy abogado de la causa, pero bueno, participo en la resistencia de la misma. Gracias.